solo por la FM Medellín 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Esta estación llega a tu radio en más de cuatro deliciosos sabores: rock and roll, dance, millennial, balada y rock en español. Tenemos el mejor sabor para tus oídos. La FM. Disfrútala siempre. Con su rock and roll, John Bon Jovi y su banda Bon Jovi y su canción estrenada este año, Limitless, en décadas de la FM 106.9. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 en Medellín. Así va Medellín con Ana María Londoño. 1:13 y vamos con toda la información que necesitamos para vivir aquí en la FM con Ana María Londoño. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué más, Ani? ¿Cómo vas? ¿Cómo van todos? Extrañándote mucho. ¿Hola? Extrañándote mucho. Ay, yo también los extraño mucho. Bueno, ya, ¿qué? Ya va siendo hora que nos veamos face to face. Ahí están los chicos también saludando. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué tal este viernes frío? Muy bien, afortunadamente. Estamos muy bien y sobre todo con las noticias, porque parece que está pasando algo en la central mayorista, que todo eso nos tiene por aquí preparado nuestra amiga Ana María Londoño, que también está muy conectada también con aquellos profesores y aquellas personas que se aprovechan de tus alumnos de las universidades, como lo hizo esta mañana y el día de ayer. Claro que sí, pues estamos muy pendientes con esas investigaciones, con esas denuncias. Tenemos varias denuncias de las víctimas y pues obviamente todo hace parte de un proceso. En el caso de la entrega que se hizo hoy, pues ya hay proceso legal, ya se adelantaron unas audiencias, pero pues obviamente hay que esperar a que sean justamente esas órdenes las que determinen qué fue lo que pasó en ese caso. Y para hablar justamente del tema por el que le empezaba el clásico, que era la Central Mayorista de Antioquia, pues con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, la alcaldía de Itagüí descartó por ahora el cierre de la Central Mayorista de Antioquia, donde se confirmaron 11 contagios. Pues a los 6 negocios censurados o clausurados de manera preventiva en el bloque 15, se sumarán otros 20 locales en el sector Las Malvinas, donde también hay casos positivos y es uno de los lugares de mayor afluencia para la compra de frutas y verduras. El secretario de Salud de Itagüí es Luis Guillermo Pérez y eso fue lo que dijo al respecto. Él está por aquí listo. Nunca se ha pensado cerrar la plaza mayorista. Las acciones que se derivan de esta búsqueda de pacientes o de usuarios positivos para el COVID se hacen direccionados a establecimientos en concreto, porque hay que cuidar la economía. Pues un trabajador que recoge los mercados fue el primer contagiado en la mayorista, el principal centro de abastos de Antioquia. Ya se tomaron 500 muestras para contener la pandemia y unas 60 personas están en aislamiento preventivo. Recordemos que un brote mayor ocurrió en la plaza minorista de Medellín. En ese caso sí obligó al cierre de todos los negocios por 15 días. Por ahora se ha descartado el de la mayorista, pero pueden ocurrir muchísimas cosas como nos ha pasado desde que comenzó esta pandemia. Clásico, ¿hay alguna pregunta que tengas para ella? ¿El clásico de fue? Bueno, Ana, no, muy complicado esto, esperemos a que los cercos que se hacen por parte de la alcaldía y las personas especializadas en esta materia sean efectivos para que la mayor plaza de distribución en nuestro departamento no se vea afectada, porque afectaría no solamente a las personas que van allá, sino también a las demás plazas que se surten de ella. Sí. Claro que sí. Y también te escuché lo de los soldados esta mañana, Ana. Sí, señor, estamos a la espera de los detalles de esto, porque los 7 soldados involucrados en el caso de abuso sexual a una menor indígena de 13 años en Pereira van a ser recluidos en el batallón Pedro Nelo Espina, ubicado en el municipio de Bello, al norte del área metropolitana. Hay que explicar que la guarnición militar más cercana al sitio en el que ocurrió el crimen queda en Cali, pero las instalaciones en esa ciudad ya están copadas. Entonces, el juez ordenó el traslado de los militares a Antioquia. En ese momento se está definiendo si el traslado va a ser por vía aérea o terrestre, pero sí se sabe que esa orden del juez debe cumplirse este mismo viernes. La fiscal delegada para la seguridad ciudadana, que es Carmen Torres, aseguró que los 7 militares no van a tener ningún tipo de beneficio o rebaja en su pena, a pesar de haber aceptado los cargos por el delito de acceso carnal abusivo contra esta menor, y estamos a la espera entonces de esos detalles logísticos para la llegada de esas 7 personas que ya confesaron haber violado a esta menor indígena. Bueno, Ana, excelente estuvo hoy nuestra estupenda información de Medellín. Muchas gracias, Ana, y te encontramos como siempre en redes. Me encuentran en @AnaMalOrtiz. Ahí estamos, Ana. Que tengas un día muy especial. Feliz fin de semana, feliz puente. Lo mismo para ustedes, que lo disfrutes bastante, me imagino, ¿no? ¿Señor? ¿Vas a disfrutar bastante este puente o no? Sí, aquí en la vereda ha llovido bastante, entonces va a ser de puro descanso. ¡Qué rico! Naturaleza y descansito. Sí, señor. A la vereda. Un abrazo para ti, Ana, y para nuestros oyentes que nos escuchan. Ya estamos listos con todo esto, porque esto es Décadas. Próximo 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay, el Orgullo LGTBI. Por eso se van a realizar diferentes eventos que van a impulsar empresas de tecnología, quienes quieren estar pues en este gran evento desde las 10 de la mañana. Los interesados podrán ingresar a una página www.caminaconmigo.com.co y allí estará habilitado un botón que dice Únete ya. Le dan clic y podrán acceder a las diferentes salas virtuales para que disfruten de este fin de semana que se celebra el Día del Orgullo Gay, muchachos. Y con mucho orgullo aquí llega Robin S. con Show Me Love Radio y también White Snake con Here I Go Again. Somos la número uno de los clásicos, la FM, en tu casa, en tu radio, siempre. No, I don't know. Este mes de junio, Línea Estética te da un 25% de descuento en toda la línea AerioCare. Compra tu protector solar de preferencia. Domicilio gratis 322-2426. Por redes sociales o en www.lineaestetica.co. En la madrugada, siempre me acompaña la FM. La tarde de los sábados tiene la energía de la jungla más agreste de los clásicos. Géneros y décadas se mezclan entre sí para crear los sábados salvajes. Sábados salvajes, óyatelos todos los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. En la FM Medellín, la número uno de los clásicos siempre. En la FM, estas son nuestras efemérides. Un día como hoy en la historia. Efemérides que vienen con muy buena música, ¿o no, clásico? Muy buena música, espectacular la música que tenemos hoy. ¡Qué buena música! ¡Única! Y ahí escuchamos de fondo a un señor llamado nada menos y nada más que el señor Chris Isaak, quien está, que es un sesentón, está cumpliendo años una fecha como hoy. ¿Qué te parece? Ay. Ahí lo tenemos, el creador de esta canción que escuchamos de fondo. En 1990 llegó al puesto número 10 en Inglaterra y número 6 en los Estados Unidos con esta canción titulada Wicked Game. El señor Chris Isaak es sesentero. Sí, está cumpliendo 60 y punto años hoy el señor Chris Isaak. De otro lado, hoy 26 de junio de 1951, nace el baterista de esta canción. Escuchen. Él se hace llamar Tony Curenti. Este nació en Italia, pero se nacionalizó en Australia. Ay, tuvo que ver mucho con este mundo de los AC/DC. Hoy está cumpliendo año, nacido en 1951. Qué bien, ¿ah? ¿Eh? Y si usted alguna vez oyó esta canción setentera que decía así más o menos... Tremenda guitarra, ¿no? Es la poderosa guitarra de Mick Jones, que nació en Londres, una fecha como hoy, en 1955. Es el guitarrista de esta banda llamada The Clash, los que hicieron Should I Stay or Should I Go. Algunas efemérides que tenemos por la música, por parte de la música. ¿Qué más tenemos, Drick? Clásico, un 26 de junio de 1977, el rey del rock and roll, Elvis Presley, da su último concierto. Vámonos para 1498, clásico, año de 1498, 26 ayer, de ¿no? junio. Ayer, el emperador de China patenta el cepillo de dientes, clásico, el que ay utilizamos. ¿Cómo así? ¿Pero cómo llamaba el emperador a Chiito? ¿Cómo llamaba? No, aquí no aparece, dice el emperador Sakamoko de la dinastía. A ver, el emperador se llama Hoshi. Claro que ahí tiene que estar el nombre del emperador. ¿Cómo va a decir que un emperador nomás el que patentó el cepillo de dientes? Sí, un emperador chino. Lo que pasa es que no quería alargarme porque es bastante extensa la nota. No ahí importa, pero hay que decir la nota completa, Drick. Es el nombre del emperador. Y sobre todo este emperador, quien pues descubrió que tenía mal aliento y patentó el cepillo de dientes. Tenía aliento de dragón clásico. Vio que se le estaban pudriendo los dientes. El cepillo de dientes, ¿cómo le parece? Pero sí, yo me senté un rato a mirar la imagen del cepillo de dientes y era una especie como de palo de cáñamo con unas cerdas como de paja que seguramente hacían efecto sobre los dientes en el año de 1498. Pues yo creo que ha sido uno nota de esos inventos definitivamente espectaculares para la humanidad, ¿no? Yo también tengo esa nota y yo vi que lo hicieron entre los pelitos de los cerdos, esas eran las cerdas, por eso se les dice cerdas, porque eran los pelitos de puerco, de cerdito, incrustadas en una pieza de huesos o bambú. Entonces de ahí bueno, viene ahí como está. Todo eso. Confirmadísimo el hoy dato. Hoy en día es un material como, es, como medio nylon así, en fin. Sí, sí, sí, total. Ahora, pelos de cerdo duros para cepillar dientes en esa época clásica. Bastante, bastante. Lo hacían supremamente bien en aquel entonces. Sí, señor. 26 de junio de 1987. Desde esa fecha se empezó a celebrar el Día Internacional contra el Uso Ilícito de las Drogas. Para las personas que de pronto están pasando por un proceso complicado o están en algún instituto de recuperación, un abrazo muy especial. La vida va a sonreír de nuevo. Un día como hoy, clásico, no sé si de pronto usted tiene este nombre por ahí en sus recuerdos, ya que es parte del espectáculo de ciclismo. En 1961, un 26 de junio, nace Greg LeMond, ciclista estadounidense. No sé si lo tiene por ahí. Yo lo tengo en el radar como uno de los grandes del ciclismo, así como para mí lo fue Rafael Antonio Niño, Martín Emilio Cochise y Lucho Herrera, mijo. Lucho el jardinerito. Clásico este, un 26 de junio de 1968 nace Paolo Maldini, futbolista italiano. Y un día como hoy, en el 2011, lamentablemente... Y con mucha tristeza y dolor para los fanáticos de este equipo de fútbol, de los más grandes del mundo, River Plate, 26 de junio de 2011, seguramente esa fecha la odian, no la quieren recordar, pero hay que recordarla. Descienden las gallinas por primera vez en su historia, en el fútbol argentino. River Plate, como dato que hace parte de esas efemérides, en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Usted me repite, por favor, el nombre del emperador que patentó el cepillo de dientes. La ¿quiere que lo lea clásico? Bueno, lo voy a leer con mi acento... ¿En malé o qué? No, mandarín, lo que pasa es que imagínate. A ver, dice así. El nombre del emperador es... Hoshi. Dios mío, por Dios. Se te cayó una calza pronunciando eso, Drake. Prácticamente. Pero aquí hay una contrariedad con respecto a lo que dijo Ani, me la acabo de encontrar. Mire, sí. Se registró haber visto inicialmente, antes de que tomaran la decisión, a unos monjes chinos limpiarse los dientes con cepillos hechos de pelo de cola de caballo unidas a un mango de hueso de buey. Cidric, Dios pero mío, bendito. La unos patente... con pelo de cerdo, otros con pelo de caballo. Los monjes comenzaron, pero la patente se la llevó el emperador que usted no sabe pronunciar. Y ese sí lo hacía con cerdo. ¿Cómo se pronuncia, Ani, por favor? No sé por qué ese no lo tengo. Vamos con más música en esta tarde. Con la FM. Trixer, cállate, por favor, te quiero mucho. Vamos con más música. Aquí llega Marshmello con Bastille y su Happier. Y vamos a disfrutar de Summer is Magic porque aquí está levantando la temperatura la FM 106.9. Is magic, oh oh oh, the summer is magic, you have to imagine, oh oh oh, the summer is magic. You are holding her so tight.